Qué bendición, don José. Tiene la palabra. Don José Gutiérrez, amigo de su casa, David. Amén. Señor le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo tengo? Vea, no digan que el tiempo es de Dios y todo eso. A veces dicen eso y en media hora que uno se pase, la gente va a jalar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir al Señor que la palabra que Él me dio sea rema, sea una palabra de conquista, sea una palabra que entre en su corazón. En el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú estás ya aquí. Sabemos, Señor, que tú estás en este lugar para hacer las maravillas, lo que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor, se va a manifestar en tu nombre santo. Señor, que esta palabra llegue a los corazones, al alma. Toda aquella persona que venga sedienta, Señor, tú le vas a dar de esa agua. Todo aquel que venga hambriento, tú le vas a comer del pan de vida. Aleluya. Hoy, Señor, los preparamos para recibir de ti. Hoy, Señor, los vamos a deleitar en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo dice: ¿cuántos Dios ha libertado? Tome asiento. ¿A cuántos Dios ha libertado? ¿Cuántos son libres? Hay como 4 o 5 libres. ¿Cuántos hay libres acá? ¿Cuál usted puede darle un aplauso, un holocausto? ¡Aleluya! Al que viene por segunda vez en su caballo blanco. Y todo ojo lo verá, toda lengua confesará que es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Buenas noches, panderetas. Abra su palabra en el libro de los Hechos. Hechos 5. ¿Cuántos llegaron al libro de los Hechos 5? ¿Cuántos trajeron palabra? Sea en el celular, sea en papel, sea en el corazón. Pero alguien que diga amén, que ya llegué a Hechos 5. ¡Aleluya! Capítulo 34. ¿Quién me lo puede leer? Aquí es escasez de luz. Necesito a alguien que me ayude. ¿Cuántos voluntarios y voluntarias? Allá está. ¿Cómo se llama usted, amado? Jairo. Seas bendito de Jehová y sea tu descendencia reconocida en el cielo y en la tierra. Como una familia con un propósito de gloria. En el nombre de Jesús. ¿Qué dice su palabra? Sí, Señor. Era como era que dicen, menorado, o sea, era un hombre importante. La gente lo tenía que era la cereza en el pastel, la coca en el desierto. Amén. ¿Qué sigue más? El hombre era carga. Aleluya. ¿Y qué más? A veces se pone la cosa buena. Hay otro también ahí, sigue. Otra obra muerta. ¿Y después qué sigue? Aleluya. Ahí está bien, amado. Aleluya. Si esta obra no fuera así opuesta por el Espíritu de Dios, ¿qué fuera pasado con doña Rocío? Dígalo con confianza, se fuera muerto. Si esta obra no hubiera sido opuesta por el Señor, no estuviéramos celebrando 5 años hoy. Si esta obra no ha estado el Señor dirigiendo, aleluya, y poniendo gente y quitando gente, que lo más seguro que también, no estuviéramos hoy aquí. Lo que trato de decirles es que estamos en el lugar perfecto, aleluya. Perdón, si esta obra no estuviera el Señor, estuviéramos quizá a dónde, hermano. Dios se ha regocijado. Dios se ha complacido, aleluya. Se ha complacido durante 5 años estar con ustedes. Se ha complacido por 5 años, 365 días. Por 5 años, alguien que me sume eso. Aleluya. En la gloria venidera, lo que quiero hablar es. Hoy yo quiero hablar de lo que viene de parte del Señor. Yo quiero hablar de lo que Dios ha hecho y va a hacer. Aleluya. Antes, cuando el hermano cantaba, decía que había unos ángeles moviendo unos manojos de trigo y que el suelo estaba lleno, aleluya. Y uno, como es medio bichillo, ¿verdad? Digo, Señor, aquí es juntando. Aquí es juntando. Y me dice el Señor, no, porque ya yo repartí el trigo y me acordé la última vez que vine. Que se repartió trigo, aleluya. ¿Estará el Señor en este lugar o no estará? Hay gente que le cuesta entender. Yo le invito a usted que vaya al libro de Lucas, capítulo 24. Yo creo que es Lucas 24. Padre celestial, que no se me haya perdido. 49. Lucas 24, 49. Qué bueno, que apagaron los celulares, que el WhatsApp no suene, que el Face se paralice por un momento, porque quiero hablar del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Lucas 24, 49? Aleluya. ¿De qué está hablando ahí Jesús de Nazaret? Del Espíritu de Dios, el Consolador, el que nos dirige a caminos de rectitud. ¿A cuántos los dirige el Señor? No, hablando por derecho, ¿a cuántos dirige el Señor? ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Verdad? ¿Y cuántos obedecen la voz de Dios? ¿Cómo bajaron las encuestas? ¿Cómo baja, verdad? ¿Cómo le cuesta al ser humano? A mí me cuesta un tanate. ¿Verdad que a usted y a mí nos cuesta? Seamos legales, no me dejen solo. ¿Verdad que cuando uno quiere contestar y quiere decir una grosería a alguien que te está molestando, y usted sabe muy bien que la Biblia dice que él va a pelear por mí la buena batalla, ¿verdad? Que usted lo sabe. Pero usted a veces le dice al Señor, no, Señor, déjeme darle un par y después se lo dejo a ti. Señor, yo quiero decirle 4 verdades que yo sé que lo van a herir, lo van a destruir y lo van a marcar. Pero déjeme, yo lo voy a hacer. Y el Señor está ahí, está el Espíritu de Dios ahí. Calla, yo voy a hacer, yo voy a reconstruir, la venganza es mía. ¿Cuántos oyen esa voz? No te hagáis, dijo mi pastor. Es duro someter la carne a la obediencia de un Cristo vivo. Es duro, aleluya, decirle al ego que uno tiene, que quiere activarse, que quiere ejercer. Decirle, ego, ojalá, aleluya, tienes gobierno, se llama Espíritu de Dios. Es que este carácter que yo tengo, que lo heredé de mi padre, de mi mamá, de mi abuela, que ella se palmó, aleluya. Yo vengo a decirle a usted una cosa y a recordárselo. No es fácil, pero la Biblia dice que yo tengo que tener el carácter de Cristo. ¡Ay, hermano, qué fácil que la pone! Para eso está el Espíritu de Dios. ¿A cuánto les ha pasado circunstancias que usted quiere actuar, pero por un momento usted dice, Señor, no quiero hablar? Por un segundo usted se sostiene e implora la ayuda del Señor, aleluya. Y viene aquella palabra pasiva, viene aquel silencio y Dios es glorificado. ¿A cuánto nos cuesta llegar a esos niveles? A mí me ha costado un tanate. Me está costando un tanate. porque no lo he alcanzado, pero estoy en el camino. Alcanzar la corona de justicia, hermano. Y quiero depender del Espíritu de Dios las 24 horas del día. Porque el Espíritu Santo es el que envió al Señor Jesucristo a guiarme, a confrontarme, aleluya, a conquistar reinos y no ser conquistado. Ser punta de lanza, estar arriba y no abajo, aleluya. ¿A cuánto les gustaría ser dirigidos después de esta noche por el Espíritu de Dios? Usted va a decir que amén. Amén. Sí, dígame amén, bastante aménes. Vamos a ver si es cierto. Porque la historia es otra. El libro de Samuel. Libro de 1 Samuel. Supongo que está agua mía. Capítulo 6, 10, 6 y 7. Diga, ¿cómo ha cambiado la iglesia, verdad? Ya dos niños presentados y una docena que van a quedar hoy embarazadas. En 9 meses los veremos presentando a 4 carajillos. Ungidos y protegidos por el Rey de Gloria. Ahí no se oyeron ni unos amenes. Tremendo, ah. Tremendo es esto. Veo el pueblo activado. Hay un teclista aquí. Eso me impactó. Un hombre que esté tocando estos chuncherecos. Al hermano este, ¿quién lo veía con esa carita? Y ve los talentos que saca el Señor. Los talentos, lo que saca Dios de usted y de mí, lo bueno. Para este varón tocar eso, tuvo que sacarle lo malo. Para que él reina y pueda adorar con libertad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos talentos tendrá usted apagados? Ahí sonó un rechinazo, aleluya. Claro que le duele a uno. ¿Cuántos tendré yo apagados todavía? Y en esta noche va a haber sanaciones en este lugar. Porque el Rey de Gloria está aquí. ¿Qué dice Samuel capítulo 10, 6 y 7? Alguien que me lo lea, que sea otro, porque van a decir que tengo preferencia. Aquella hermana hizo un porte allá. Me equivoqué. Anímese, hermana. Aquí está el micrófono. Alguien me lo puede. Allá, aquella hermana. Qué lindo. Esta hermana es de acá, ¿verdad? No, de la iglesia. Viene de Acerrí a San Ramón. Usted viene en bus. Bendito sea Dios. Yo desato, ¿qué te puedo desatar? Un carro usted no sabe manejar. No, no, queda muy largo, hermana. Levanta su mano. En el nombre de Jesús. Dios del cielo, esta mujer viene para adorarte, para glorificar tu nombre, Rey. Señor, que aquí en poco tiempo esta mujer venga un hombre ungido. Un esposo, un hombre renovado, un hombre cambiado, que traiga un carro y que ellos vengan a adorarte aquí, en esta casa que tú la has puesto. Padre, en el nombre de Jesús, honra a tu sierva en su casa, Señor, donde ella vive. Que tu presencia sea como la luz de la aurora, Señor. Que vaya en aumento y aumento. Que todo lo que está extraviado se encuentre, aleluya. Todo lo que está en oscuridad salga a la luz. Y que tu nombre, mi Rey, sea glorificado en el nombre de Jesús. ¿Lo digo aménes? Ya apago. Aleluya. Aleluya, Dios es bueno. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y protección. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre ti. Dígale que está a la par, sobre ti. Dígale, pero dígale con fe. Póngale en mano ahí. Vendrá el Espíritu de Jehová sobre usted. Venga, póngase la, dígaselo, hermana. Ahí va a ser hermanos que hermanitos. Pero estire su brazo, hermana. ¿Cuántos son libres en esta iglesia? Estire. ¿Cuántos tienen poder en la palabra? Estire su mano. Vendrá el Espíritu de Dios sobre este rebaño. Y van a profetizar. Quebrantarán reinos. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. ¿Y qué más? Aleluya, que eso quería llegar. Tome asiento. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Los remueve, los muda en otra persona. ¿Cuántos están creyendo eso? Eso no lo dan en Disney ni en Discovery. Eso lo da la Biblia, la palabra del Dios viviente, el que nos reviste. Aleluya. Los que nos da poder y potestad sobre serpientes, sobre todo principado. Aleluya. Nos da el poder para deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto le gusta pelear con el enemigo? Usted está creyendo que si yo me meto con el enemigo y no se mete conmigo, está equivocado. Te notifico, estás equivocado. Te notifico en esta tarde, en esta noche, en el nombre de Jesús. Soy revestido del poder de lo alto. Si usted lo cree, va a haber cambios en su casa. Va a haber cambios en su esposo. Va a haber cambios en los hijos. Va a haber cambios laborales. Porque lo que más pedimos, Él nos da más de lo que estamos pidiendo y creyendo todavía, mi hermano. Porque nos revistió. Y cuando usted y yo creemos que somos revestidos, desciende la gloria del Eterno en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo está creyendo? Y si se lo arde, se lo duro. Exáltelo con excelencia. Póngase de pie y exáltelo al Rey de Gloria, al Rey, Señor y Soberano de tu casa, de mi casa. Él sea el poder y la majestad. A Él sea el poder y la majestad. Aleluya. Me estoy cabreando. Vea, hay una situación con el enemigo. Cuando sabe que usted se la está creyendo, la gente dice, es que se volcó la tortilla cuando busqué al Señor. Es que cuando estaba en el mundo, me iba tan bien. Me iba tan tuanes. De todo me sobraba. De todo tenía. No había escasez. Aleluya. Pero en una noche, hay un pueblo que se llama el pueblo Israel que estaba en Egipto. Tenían, oye, carne. Tenían muchas cosas que nunca las valoraron. Pero cuando el Señor vino un cambio en ellos, en una noche los sacó, aleluya. Y los sacó mejor que como estaban. Porque la palabra que yo tengo ahí atrás, y está sembrada en mi corazón y la estoy creyendo, aleluya. Cuando el pueblo de Egipto jaló, el pueblo de Israel jaló de Egipto, despojó, ponga atención esa palabra, es de domingo, despojó a todos los egipcios, les quitó el oro y la plata. Y salieron papús, hermano, salieron con plata de Egipto, de noche. Cuando usted y yo estamos revestidos, tenemos que dejar un Egipto, tenemos que dejar un desierto, tenemos que cruzar un mar, aleluya, para llegar a una tierra prometida. Dios no los va a dejar solos. ¿Cuándo ha visto usted un pasaje bíblico que Dios dejó solo a aquella persona que le hizo caso? ¿Cuándo? Sacó a Israel. Sacó a Jeremías del pozo. Aleluya. Te sacó del mundo donde estaban en delitos y pecados, usted y yo. Donde estábamos en una condenación perpetua al infierno. Él nos sacó de eso. Aleluya. Y nos ha dado poder y autoridad para sacar a otras personas. ¿A cuántos ha sacado? Aleluya. ¿A cuántos le ha llegado a hablar de Cristo? ¿A cuánto le ha dicho usted, Jesús la ama, esa palabra rompe cadenas? ¿A cuánto le ha dicho qué importante es usted para el reino? Al vecino que le cae mal, al que le cae bien, al que recoge la basura, gracias, Jesús te bendiga, Jesús te ama, viene pronto el Cordero. Yo tengo un toque de evangelizar tipo flash. Y me cuela hablarle a la gente joven. Porque la gente joven es perseguida por el enemigo. La gente joven está siendo asediada, acorralada por el diablo. Yo les hablo rápido. Muchacha, Jesús te ama. Usted sabe que te ama. Usted sabe que usted anda en un camino correcto. Jesús te quiere salvar. Usted sabe eso. Y le da un mal de risa. Y no sé si tengo que darle el payaso de qué. Ay, sí. Ja, ja, ja. Jesús viene pronto. Viene por una iglesia sin arrugas, sin manchas. Viene por un pueblo que le está creyendo a Él. Si usted cree en un milagro físico, Él tiene que creer que Él viene también. Si usted cree que Dios le puede devolver a ese esposo, a ese hijo, lo que sea que el diablo le haya robado, usted tiene que creer que Jesús viene y te ha ungido para engrandecer su nombre. Usted tiene que creer que Dios, aleluya, se va a manifestar en su vida, que usted es una ungida, una protegida, es alguien importante para el reino de los cielos. Usted no es un chapo sucio, como muchos creyentes está creyendo. Ay, voy a la iglesia, pero nada pasa. Rocío, ore por mí. Ay, llame a los líderes de la iglesia, a los ancianos, oren por mí, oren por mí. El orar es bueno, donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, Él se va a manifestar. Pero tenemos que estar en un solo espíritu, un solo creer, aleluya. ¿Qué dice 1 Samuel 10, 27? Oye, no sabía que el Señor iba a regañar tanto hoy. Los tienen así pegados a la pared. ¿Qué dice alguien que me lo lea? Dígalo, doña Rocío. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar esto? Qué pacho. Ay, yo no sé cuántas veces oír usted eso. Una mujer pastora. Una mujer pastora, ¿dónde dice la Biblia? Que la mujer, ¿dónde dice la Biblia? Que las mujeres pastorean. Se reúnen en esa casa y en esa casa pasa algo. Eso es del trabajo del diablo. Sabía que en ese momento Saúl estaba ungido, que era profeta. Después metió las de andar, es otro capítulo, es otra prédica. Pero en ese momento, ¿cuántas lenguas se han levantado en este ministerio? Y aquí está, porque Jesús está aquí. El Rey de Gloria está aquí. ¿Cuántos? A mí me da risa ese toque que agarra lo de, así los que juegan muy bíblicos, ¿sabes? Muy espirituales, son ellos. Me dicen, trailero, yo soy trailero, para que no me conocen. ¿Cuántos me conocen allá? Estoy en casa. Estoy con la gallada. ¡Aleluya! Trailero, ¿de dónde dice la palabra que las mujeres pastorean? ¿Usted no cree que las mujeres pueden pastorear? No, ¿dónde dice? Yo me he leído las 13 cartas de Pablo. Y hace un toquecillo así. En el pescuezo hay un toque. Le digo, hermano, en el libro de Joel, el capítulo 2 dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga, estoy sintiendo que aquí va a suceder algo. Señor, no haga que tiemble. Derramaré mi espíritu sobre mis siervos, sobre mis siervas, sobre los jóvenes, aleluya, sobre los ancianos. Ahí te, yo digo que la unción fue derramada en Pentecostés para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sea hombre, sea mujer, sea joven, somos llamados para anunciar que Cristo es el Señor. ¿Usted sabe cuántos hombres ha llamado Dios a pastorear? Yo no sé, quizás más de uno le dijo que no, pero llegó una mujer y dijo que sí. Oiga, y las mujeres son peloteras. Usted no sabía, se lo digo bíblicamente. ¿Ah? Cuando Jesús murió, ¿quiénes llegaron primero? Mujeres. Cuando Jesús fue a un pueblo, porque tenía sed, qué lindo, qué precioso, tenía sed y es necesario pasar por Samaria, hay un pueblo ahí feo que se llama Anclado, por cierto. Y había una mujer sentada en el pozo. Debe beber. Y fíjense, usted solo hubo un diálogo ahí, yo me imagino. Si usted supiera quién soy yo, aleluya. Si usted supiera que aquí está con el mero mero, con el Rey de Reyes, o el Príncipe de Paz. Y las mujeres son chepitas. Y ella le dice, pero es que me han dicho que aquí no se adora. Ahora en X lugar, no, le dice el maestro, no, llegó el momento que se adore aquí y en toda parte. Y le dice el Señor, y le confiesa el Señor a ella, Dios es bueno. Le cuenta un secreto que había en el cielo. ¿Sabe cuál fue el secreto? Aleluya. Jesús no se guarda nada, él quiere que usted y yo seamos bendecidos. Jesús le dice, Es que mi papá, aleluya, anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Le confesó un secreto o no se lo confesó? Oiga, ¿para qué Jesús hizo eso? Aquella mujer se puso tensa, aleluya. Esa mujer se puso ahí, oiga, en un estado de nervios. Y le dice el maestro, y chiquita, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo. Chiquita, mire, 5 maridos has tenido. Estoy convencido absolutamente. Aleluya. Papá lindo y precioso. Te amo, mi Jesús. Te amo. Dime un beso. Eres mi Abba. Eres mi refugio. Eres mi amparo. Eres el escudo alrededor de mí. Oh, aleluya.